que les esperamos a todos y a todas y a todes, que los que quieran asistir esta noche en Le Parc, en la sala Ernesto Suárez, que es la sala circular. Los vamos a estar esperando con dos propuestas que se van a, que han llegado ahí de la mano del MIM. Muy importante ha sido el MIM en esto, el organizador. Le mandamos ciclo, abrazo a todos los que lo conforman. A toda la gente del MIM, que son geniales, geniales. Y están siempre generando iniciativas, están siempre poniendo mucha, mucha energía para en pos de los artistas mendocinos. Así que bueno, siempre muy agradecidos todos con ellos. Y esta noche, entonces, volvemos. Los esperamos a las 10. A las 10 de la noche en el Le Parc para disfrutar de dos propuestas artísticas mendocinas emergentes. Nosotros vamos a estar ahí con el Santi compartiendo mis canciones. El Santi Cervera está oficiando de productor musical y de músico además, y nos vamos a dar el lujo, entre muchos lujos, de compartir el escenario con Gabriela Fernández, el Leo Martínez, el Javi Leda, el Dari Montenegro, Lautaro Guiñazú, un montón de artistas, la Agus Guillén, que van a estar condimentando y dándole colores geniales a nuestras canciones, así que estamos muy, muy contentos. Va a pasar de todo entonces esta noche. Si te parece, Diego, yo te veo ahí con la guitarra en mano, les regalamos algo a la audiencia para que vaya sabiendo de qué se va a tratar. Totalmente, vamos con una canción entonces. Nació el amor y un mundo nacerá. Se unen dos y en ser fecundarás. Respirarás, pero antes llorarás. Verás la luz y el juego empezará. Un paso y dos, y ya has de caminar. Mamá y ajo, y te hemos de escuchar. Un mundo y tu verdad, respeto. solo respirar y sentirás cuando empieces a andar y reirás cuando puedas jugar y llorarás por aprender a aplausos, impresionante, Diego, qué placer que estés acá. Preguntarte también, bueno, ¿cómo viene la conformación de este dúo con el Santi, Cervera? ¿Cómo vienen trabajando? ¿Cómo están los espacios también para tocar en este contexto? Bueno, la conformación del dúo se da porque generamos una relación muy bonita, como es muy posible generarla con el Santi, porque es un tipo muy, muy cálido, muy amable. A través de la Escuela de Música de la UNC, ahí nos conocimos, ahí estuvimos cursando algunas materias juntos los dos. Una de ellas era ensamble, que era, consistía básicamente en tocar juntos. Así que ahí nos conocimos, ahí arrancó nuestra relación humana y musical. Y en algún momento empecé a mostrarle tímidamente mis canciones y me dijo, hagámoslas a tus canciones, yo las puedo producir, yo las produzco. Y la salimos a tocar y vamos adelante con eso. Así que realmente él me abrió las puertas así para empezar a mostrar mis canciones y le empezó a poner toda su sabiduría, su calidez, su amabilidad y su talento también. Y realmente las canciones empezaron a crecer. Y así fue que, a medida que fuimos viendo que crecíamos en eso y con las canciones, empecé a generar un proyecto que es para presentar esas canciones, para encontrarles un espacio, ya sea físico, virtual o material, para concretarlas. Y así es que arrancamos con la presentación de videos. Estamos presentando un videoclip por mes de las canciones que van a concluir en un disco, y un poco este es el preestreno de ese disco, que bueno, que tiene que ver con eso, con compartir canciones. Se llama Compartiendo Canciones el proyecto, y es así que vamos tocando nosotros dos con un montón de otros músicos y artistas. ¿Quién no se lo pueden perder entonces? Bueno, y en ese sentido preguntarte también, ¿cómo surgen estas canciones? ¿De dónde nacen esas letras? ¿De dónde se te van ocurriendo? Y nacen un poco de esta necesidad de expresión que uno tiene, ¿no? De desahogo, de decir cosas que se hace así muchas veces urgente e irrenunciable, por lo menos para mí. Uh-huh. Creo que si no hiciera canciones, seguramente otro camino hubiera encontrado. De hecho, me gustan varios caminos que tienen que ver con lo escénico, con el arte y con la expresión, por sobre todas las cosas. Y surgen de eso, de la necesidad, del desahogo, de sentir que tengo cosas para decir y de tratar de decirlas de la manera más sana posible, porque me cuesta mucho guardármelas y en algunos momentos, cuando no encontraba en las canciones un camino, tal vez he sido un poco brusco, ¿no? Conmigo mismo y con los demás. Entonces, bueno, las canciones creo que han venido para eso, para ayudar a comunicarme con el mundo y que sea de la manera más sana que se pueda. ¿Y para qué guardárselas? Así que si le parece, si nos quiere regalar otra canción. Vamos con otra, sí, por supuesto. Voy a hacer una canción que se llama Pido y que habla un poquito de esto que estoy contando, que es necesidad, ¿no? De expresarme, de decir, de echarle mano a la música en momentos que se ponen a veces un poco ásperos. Mm-hmm. Pido a mi Dios, a quien no sé escuchar, un poco de luz que me ayude a mirar, porque corren los días y yo sigo acá buscando un claro por donde caminar, y me hundo estancado en la oscuridad. No quiero parar porque puedo encallar contemplando mi confusión. Quisiera avanzar, no soporto esperar, porque estos días que me duelen parecen no pasar, y estos días que me apuran se hacen esperar. Pido a mi Dios, a quien cuesto creer, alivio a mi ser y voz para cantar, cantar con voces que no son de hablar. Quisiera expresar porque temo estallar, y me hundo en silencios que quieren gritar. No quiero callar porque puedo enfermar contemplando mi confusión. Quisiera avanzar, no soporto esperar, porque estos días que me duelen parecen no pasar, y estos días que me apuran se hacen esperar. Fuerte los aplausos. Cada vez hay más gente. Cada vez hay más gente y va llegando más gente acá. Diego, un placer que hayas venido hasta acá. Antes de despedirnos, volver a invitar para esta noche. Sí, esta noche a las 22 en el Le Parc. Todes invitades. Ustedes, si quieren, me avisan y los anotamos ahí en una lista de cortesía. Y además les dejo dos entradas para que sorteen si quieren. Así que regalen. Después me avisan y dale, genial. También en la lista. Genial, entonces. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Un gusto. Aquí pasaba Diego Guiñazú. Le ponemos un poquito de música. Continuamos.